Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Acorralado. Bienvenidos al 58º capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers sobre la misma. Así pues, Acorralado, imaginativo título en español para una película que realmente se llama First Blood, es una película americana de 1982 dirigida por Ted Kotcheff. Yo a este tío lo conozco de esta película y de Interferencias, una película que no sé por qué, pero de pequeño me hacía mucha gracia. Si la veo ahora seguro que me muero del puto horror. Es una película basada en la novela de David Morrell, en la que se parece bastante, la verdad, excepto en el final, que comentaré después. Por si no ubicáis esta película, Acorralado, o en su título en inglés, First Blood, es también conocida como Rambo. Así que no puede estar protagonizada por otro. Está protagonizada por Sylvester Stallone, actor conocidísimo por la saga que nos ocupa, la saga de las películas de Rambo. Tan conocido o incluso más por las películas de la saga de Rocky, y luego sale en alguna peliculilla por ahí, yo qué sé. Hizo de juez Dredd en una adaptación que hubo por ahí. También es conocido de Yo el Halcón, de Cobra el Brazo Fuerte de la Ley, Tango y Cash. Joder, el tío hasta hizo Alto mi Madre Dispara. Pero también hizo Evasión o Victoria, que es una peli, la verdad, muy recomendable. Pero sí que la mayoría de las pelis de este hombre, como que no. También aparece por ahí Richard Crenna, conocido también de esta saga, y que también aparece en Leviatán, el demonio del abismo, y en alguna parte de Hot Shots 2, un peli que sabemos que parodia esta película, entre otras. Y también Brian Dennehy, al que yo solo conozco de esta película. Algo más habrá hecho el hombre, pero a saber qué es. Bueno, ¿de qué va Acorralado? Pues va de John Rambo, su protagonista, interpretado por Sylvester Stallone, que vuelve de la guerra de Vietnam. Vuelve a un pueblo y él no tiene dónde quedarse. Básicamente va a decirle a saludar a un amigo, vamos, de la guerra. Es su único amigo que le queda vivo. Pero su madre, con la que se encuentra allí en el pueblo, le dice que murió. Su amigo murió por cáncer debido a estos gases que echaban en la guerra de Vietnam. Supongo que sería sarín o uno de estos. Bueno, una de estas cosas que te joden, básicamente, de la guerra. Entonces Rambo se encuentra con que no tiene a dónde ir y está vagabundeando por el pueblo. Este personaje va bastante desaliñado. Recordemos que acaba de venir de la guerra, no tiene dónde quedarse y no sabe a dónde ir, y vamos, no tuvo tiempo ni de cortarse el pelo el pobre hombre. Y va por ahí hasta que lo encuentra un policía, el que lo interpreta Brian Dennehy, que este policía es bastante hijo de puta, la verdad. Básicamente amenaza a Rambo y lo coacciona para que se marche del pueblo. Rambo le dice que solo quiere comer, y él le indica un sitio donde comer que está fuera del pueblo. Incluso llega a hacerlo montar en su coche de policía y a largarlo del pueblo. ¿Qué pasa? Que Rambo no entiende por qué tiene que irse de ese pueblo si él no hizo nada. Él solo acaba de llegar de la puta guerra. Y además es una guerra, recordemos, muy muy chunga. La guerra de Vietnam es una guerra donde Estados Unidos tuvo que escapar, si sabéis un poco de historias. Así que ya imaginaréis cómo tuvo que Rambo pasarlas allí. Vamos, que el tío vino chungo, vino jodido de la guerra. Entonces el tío decide incluso quedarse en el pueblo, pasar del policía. Así que acaba detenido. Acaba detenido y en comisaría se dedican a maltratarlo. No solo lo meten en una cárcel cuando él no hizo nada todavía, sino que se dedican a maltratarlo, a reírse de él y tal. Todo eso recuerda a Rambo lo que vivió en la guerra. Él estuvo prisionero de los vietnamitas y básicamente lo estuvieron torturando, lo putearon ahí mucho y tal. Y eso despierta su instinto de supervivencia. Recordemos que Vietnam es una selva y el tío, vamos, está preparado para sobrevivir. Así que lo que hace la película, y básicamente de lo que va toda la película, es que él se fuga de la policía y con sus instintos de supervivencia de guerra totalmente despiertos, él se tira al monte, literalmente, y allí intenta sobrevivir mientras los policías intentan atraparlo. Digamos que él se las ingenia bastante bien. Para sobrevivir, le da por culo a todos los policías. El sheriff incluso participa en la búsqueda. Trae a un helicóptero para que persiga a Rambo. Por diversas razones, alguien acaba muerto al persiguiendo a Rambo. Rambo a estas alturas sigue sin hacer daño a nadie. No hizo nada malo aparte de escapar. Pero claro, también estaba retenido injustamente y estaban abusando de él sin tener por qué. El pobre hombre solo quería comida. Y de eso trata toda la película. Una vez que el tío este del helicóptero muere, al sheriff ya se le cruzan los cables, pero a dolor. Aparece incluso la Guardia Nacional Americana de por medio para cazar a Rambo. Y aparece un personaje muy muy memorable de esta película. Y de la saga en general, pero sobre todo de la película. El coronel Richard Trautmann. Este coronel es el tío que entrenó a Rambo para saber hacer lo que él sabe hacer. Es un coronel que era jefe de Rambo allí en Vietnam. Y además, como digo, lo entrenó. Él le enseñó a combatir, le enseñó a sobrevivir en el medio hostil. Y le enseñó básicamente a convertirse en una fiera máquina de matar. Este personaje es muy recordado porque nos regala varias de las frases más chulas de la película. Él dice que allí en Vietnam aquello era matar o morir, y eso es lo que sabe hacer Rambo, matar, porque allí no había otra cosa que hacer. También sabe sobrevivir en la selva y tal. Siendo esta una película de acción de los 80, nos esperamos un número bastante elevado de one-liners, ¿no? De estas frases lapidarias, por así decir, que dicen los personajes. En esta película realmente no hay tantas como podríais esperaros, pero la gran mayoría, de hecho todas menos una o dos, vienen de boca de este personaje. Es un personaje muy, muy recordado. Por ejemplo, el tío entra allí después de que el sheriff acabe de decir por qué Dios permite que exista una criatura como Rambo o algo así, y él dice que no fue Dios, que fue él. Y ahí empieza ya su colección de frases recordadísimas, como por ejemplo, Rambo comería cosas que harían vomitar a una cabra, y todas esas frases que podemos reconocer. Rambo también dice alguna frase interesante, como así de en plan one-liner. Por ejemplo, hay una ocasión en la que se encuentra con este sheriff y decide no matarlo para enseñarle una lección sobre que él no está haciendo nada malo realmente, y son ellos. Le pone un cuchillo en el cuello y dice que en la ciudad él era la ley, el sheriff, pero que ahí, en el bosque, la ley es Rambo, obviamente. Es el que está camuflado en el ambiente y tal. Y básicamente de eso trata la película. Al final, Rambo queda atrapado en una mina por la Guardia Nacional y acaba huyendo a la ciudad, donde se encierra en una comisaría de policía, y al final el coronel Trautmann lo convence de que se entregue. Aquí es donde difiere mucho la película con la novela. En la novela, Rambo es asesinado. En este momento no llega a entregarse. ¿Por qué se entrega en la película? A ver, en la película originalmente iba a morir. No penséis que esta película es una película de acción loca sin más. No, aquí lo que está haciendo la película es una crítica que, bueno, para día de hoy no es demasiado válida ya, pero en su época sí que era muy importante. No es una película de vamos a ver tiros. Es una película que realmente, aunque tenga acción y tal, aunque esté protagonizada por Sylvester Stallone, nos está contando algo bastante triste, que es que cuando los soldados americanos volvían de Vietnam todos derrotados, el mundo pasaba de ellos, se encontraban totalmente alienados cambiados incluso, un tanto idos de la olla algunos. Y esto es todo lo que le pasa a Rambo. Él solo quiere que lo dejen tranquilo. Él venía a visitar a un amigo de su pelotón que creía que estaba vivo, descubre que todos están muertos y por encima la policía, que es la ley de ahí, lo trata mal. Entonces el tío se le va un poco la pinza, digamos. Pero realmente Rambo no va por ahí matando gente, como podamos tener la imagen en la cabeza. Él solo intenta sobrevivir y mantenerse alejado de los policías. Es verdad, hay alguna muerte en la película, pero son por pura supervivencia o directamente por accidente. Pero realmente hay muy pocas muertes en la película. Rambo solo quiere camuflarse y escapar. Podría haberlos matado a todos, como dice el coronel Trautmann, pero no lo hace. Él, eso, solo quiere vivir tranquilo, pero parece que no le dejan. ¿Y por qué sobrevive al final? Porque Sylvester Stallone, que coescribe el guión junto con otra gente, llegó a la conclusión, bastante acertada creo yo, de que este personaje es bastante interesante y sería una pena dejarlo morir. No creo que Rambo estuviera pensada para tener secuelas como tuvo. No creo que Sylvester Stallone pensara en un principio en hacer segundas partes de esta película. Pero sí que pensó que el personaje, después de todo lo que debió haber pasado en la guerra y después de todo lo que le hacen pasar en este pueblo, no merecía morir a manos de unos putos policías de pueblo. Entonces, está guay que se salve, aunque el final sigue siendo triste porque se va detenido, cuando él realmente no hizo realmente nada malo. Vemos que la parte de la ley en esta película son los malos, los policías, que solo quieren joder al tío y no se sabe muy bien por qué. Ellos lo odian, odian a ese pobre hombre desaliñado que tiene hambre y que está triste porque todos sus amigos están muertos y no tiene familia. Es una putada para el pobre Rambo. Y bueno, el argumento realmente es ese, no hay mucho más que decir. Lo que mola de la peli en sí es verla, ver cómo Rambo se las ingenia en el bosque, sale de allí de la comisaría con nada y se las ingenia para armarse, para conseguir comida, para conseguir curarse sus heridas, para conseguir ropa, para conseguir confundirse con el entorno. Y esto sí que está muy bien llevado en la película, cómo Rambo consigue todas estas cosas. Y la confusión que transmite a los policías, incluso el miedo que les transmite, porque nunca saben dónde está y lo están buscando y puede atacar en cualquier momento. Aunque él realmente, como digo, no busca atacar, pero sí que se nos juega con esto. Y luego el carisma arrollador del coronel Trautmann, el odio que le cogemos nada más aparecer al sheriff, que ya lo vemos con cara de cabrón. Antes de que eche Rambo del pueblo, ya lo vemos y decimos: tío, tú tramas algo chungo. Y el propio Rambo, que para ser Sylvester Stallone, es verdad que no tiene mucho diálogo, vale, tengo que reconocerlo. No tiene mucho diálogo, pero Sylvester Stallone en esta película sí que actúa muy bien. Le da una fuerza y un carisma al personaje interesante. Cuando tiene que sufrir, lo vemos sufrir, cuando se cura las heridas, por ejemplo, o al final, antes de entregarse, cuando habla con el coronel Trautmann y le cuenta que todos sus amigos están muertos, le cuenta que un amigo explotó prácticamente en sus brazos, el tío se echa a llorar y diréis vosotros: joder, Stallone llorando, podemos empezar a flipar aquí. Pero no, el tío lo hace muy bien. Vemos el llanto de un hombre de 30 y pico años, de una masa de músculos, de una máquina de matar, que se derrumba totalmente, que no ve la salida, que no ve, que no le ve objetivo a su vida y no entiende por qué todo el mundo parece que lo odia cuando él no hizo nada malo. Él reconoce que no quería ir a esa guerra, que fue allí casi obligado, y no entiende por qué el mundo lo trata mal cuando debería tratarlo, si no como un héroe, como una persona digna y normal. Y realmente ese momento sí que nos transmite muchísimo Stallone. Yo creo, a ver, no soy muy aficionado a este actor. Las películas suyas que más me gustan son estas, las de Rambo, sobre todo la primera y la cuarta, como ya hablaré luego. Pero aquí yo no creo que tenga una interpretación este hombre mejor que en esta película y sobre todo en este momento. Porque realmente sí que nos transmite mucho, nos transmite su tristeza, su... No derrotismo exactamente, no transmite derrotismo, transmite más bien que él intentó luchar pero no pudo y todo está por encima de él. Aunque él es una máquina de matar y rápidamente podría convertirse en un héroe de acción y pegar tiros, realmente no, él está bastante jodido y eso lo vemos en la película. Los actores todos lo hacen muy bien, Sylvester Stallone yo creo que hace el papel de su vida, Richard Crenna, hombre, es que es conocido solo por este papel, asumo que también hace el papel de su vida, Brian Dennehy también es conocido por este papel, lo odiamos antes de que abra la boca, es genial lo que hace este señor porque transmite pero que merece un par de hostias bien dadas ahí bien. Y luego, en los aspectos técnicos, la película, a ver, efectos especiales como tales, obviamente no tiene, ni le hacen falta. Pero los momentos de acción sí que están muy bien hechos, los momentos de tensión, sobre todo, están genialmente hechos. Hay un momento donde hay una explosión bastante grande, que es muy muy chula, se gastaron el dinero ahí en la explosión, y eso que la película no creo que tenga un presupuesto ahí desorbitado. Luego, la música es genial, es Jerry Goldsmith, y es Jerry Goldsmith en estado puro. La música nos pone muy tristes, es una película que ya os digo, no me cansaré de insistir, es una película muy triste lo que nos está contando, y aunque sea una película de acción protagonizada por Stallone y que haya algún que otro tiro y tal, es triste y realmente nos pone de parte de su protagonista desde que empieza y siempre vamos con él y decimos, joder, policías cabrones. Es muy muy chula, la música ayuda mucho a eso, la fotografía es genial para cada ambiente, el ambiente como seco de este pueblo o ciudad donde llega Rambo, este ambiente hostil del bosque también está muy bien retratado, incluso flashbacks que duran segundos de la guerra de Vietnam. Sí que nos da este ambiente de peli de guerra de Vietnam. Y eso que son cosas que duran segundos y son muy pocas. Está muy conseguido la película en todos los aspectos. Y por eso es el clásico que es, creo yo. Porque se nos da, mediante la acción nos cuenta una historia bastante triste. Una historia que en Estados Unidos parece ser que pasaba. Hombre, no tengo datos de nadie que se tirara al monte huyendo de policías y tal. Pero esto de que llegaban destrozados de Vietnam y que por encima sus propios conciudadanos los mandaban a la mierda, eso sí que pasaba, parece ser. Y la película critica esto, y lo critica con mucha dureza. Y además, se hace una película muy entretenida de ver. Incluso en las partes donde solo sale Rambo sobreviviendo en el bosque, que no suele haber diálogo, incluso estas partes son de lo más entretenido de la película, de hecho. Ver cómo se las arregla este hombre, porque hay momentos en los que decimos, es que no sabemos cómo puede hacer. Por ejemplo, cuando queda encerrado en la mina, parece que es coger y sacarlo, pero no, él se las arregla para salir de allí. Se las arregla para engañar tanto a los policías como a la Guardia Nacional. Y vemos la ambigüedad incluso del coronel Trautmann, que no sabemos si quiere que lo cojan o quiere que escape, ¿no? No lo tenemos muy muy claro. En teoría viene a ayudar a la policía, pero claro, tampoco quiere que maten a su amigo. Y Trautmann llega a decir que Rambo está destrozado porque como todos sus amigos están muertos, el único lazo emocional que tiene es él, el coronel. Eso es muy triste, no sé qué os parecerá a vosotros, pero a mí sí. Y bueno, esta película dio pie a 3 secuelas, una relativamente reciente. La segunda parte... que aquí se llamó Acorralado Rambo, Acorralado Parte 2, es lo que la gente que no vio Acorralado o que no vio todas las películas de Rambo o tal, la imagen que tenéis de Rambo en la cabeza es de esa película, no de esta de la que os estoy hablando. Es una película donde Rambo vuelve a Vietnam y se pasa toda la película matando vietnamitas, pero matándolos ahí a dolor. Y además se las arregla para conseguir una novia. Y la novia acaba trágicamente también, y eso da pie a una de las matanzas más chulas de toda la película. Luego la tercera. En la tercera va a Afganistán a rescatar al coronel Trautmann. Y en la cuarta, bueno, la tercera se llama Rambo 3 y la cuarta se llama John Rambo, que está dirigida por Stallone. Yo creo que es con la primera la mejor. Vemos porque combina este rollo dramático de crítica con la imagen que todos tenemos de Rambo en la cabeza. Este rollo de estoy matando amarillos en el medio de la selva y no saben de dónde vine, pero aparecí y empecé a cortar gargantas y a dispararles con arcos. Sí. A ver, la saga entera está muy bien. La que más baja el nivel es la tercera, que es una película, es verdad, muy muy normalita. Está entretenida para ver si os aburrís. Yo no digo que sea horrible, como dice mucha gente. Yo creo que es entretenida sin más. Para ver si no tenéis nada mejor que ver, pues no está mal. Pero tampoco es lo que son las otras tres. Luego, la segunda está bien, realmente. A ver, es una película de acción ahí muy loca. De estas que se hacían en los 80. Pero también tiene este aura de tristeza. No tanta como la de la primera o la cuarta, pero sí que tiene aún un aura de tristeza. La tercera, al olvidarse de eso, pues por eso pierde tanto. Y además se convierte a Rambo en una especie de héroe americano, cuando yo creo que nunca se pretendió eso, ni en la novela ni en las películas anteriores. Rambo era un tío que sabía matar muy bien, sabía sobrevivir muy bien, y tenía la cabeza un poco jodida de tanta guerra. Yo creo que es lo que nos intenta transmitir. Y la cuarta, bueno, la cuarta también es muy de acción loca y muy violenta, muy muy muy violenta. Y es tan violenta porque las películas de Rambo antiguas, las tres clásicas, eran violentas en su época. Pero claro, ya sabemos cómo se va embruteciendo la sociedad. Entonces, esa violencia de las películas antiguas ya no es violenta hoy en día. Entonces, si quieren causar el mismo impacto, tiene la cuarta esta, que las anteriores, tiene que ponerse al nivel de lo que es mucha violencia de hoy en día. Y vemos, roza el gore la película. No llega a ser gore, pero en según qué momento sí. O sea, hay tripas volando, es genial. Y al mismo tiempo se nos refleja a Rambo como un tío que lo único que sabe hacer es matar, vive en Tailandia y lleva una vida vacía, porque no sabe hacer nada más que matar. Y está muy triste también. Toda la saga es muy recomendable. La tercera no tanto, pero ya os digo, yo la recomiendo igual. Luego, ¿qué más? La primera, de la que os hablé aquí hoy, es recomendadísima, es la mejor de la saga. Vais a descubrir, si nunca visteis una película de Rambo, vais a descubrir un personaje muy atrayente, rodeado de unos personajes también muy interesantes, y que no es lo que creéis que es. Es una película de la que la gente habla muy mal porque no sabe lo que es. Cree que es una película de acción tonta, súper americana, súper fascista, cuando realmente es todo lo contrario. Realmente llegamos a empatizar muchísimo con el personaje. Nos da mucha pena por lo que pasa el personaje. Todos actúan muy bien y es una película en la que muere muy poca gente, hay muy pocas, eso, matanzas. De hecho, no hay ninguna matanza que podamos calificar de matanza, solo hay algún que otro tiro como mera supervivencia por parte de Rambo y como ataque directo por parte de la policía y la Guardia Nacional. Y ya os digo, os la recomiendo a todos. Es una película que, aunque no os gusten las películas de acción, aunque no os guste Sylvester Stallone, que a mí no me gusta especialmente, ya os digo, realmente solo me gusta en las películas de Rambo, es muy muy destacable esta película. Y vais a descubrir una película que creéis que conocéis, pero no conocéis. En serio, es muy muy chula. Y bueno, ya para despedirme, comentaros que la música de este capítulo es de un tal Stefano Targa, de su disco Budo, que se puede encontrar por Jamendo. Es música para artes marciales, pero yo la puse aquí, ¿qué más da? Y bueno, recordar, como siempre, las vías de contacto y de escucha de este podcast. Podéis escuchar This is a Robbery si buscáis en iTunes This is a Robbery, y podéis allí suscribiros, dejar estrellitas y reseñas, lo cual me parecerá muy interesante. También podéis buscar This is a Robbery en las redes sociales y allí podéis también apuntaros y comentar lo que queráis y tal, y estar al tanto de cuándo salen los capítulos. aunque yo creo que lo mejor es suscribirse por iTunes. Y también podéis, por supuesto, ir a esunatraco.blogspot.com, el blog del podcast, en el que podéis también escuchar y descargar los capítulos, comentar lo que queráis, ir a la derecha donde hay una lista de blogs, de podcasts muy chulos para escuchar, si os aburrís de escuchar este. También hay un botón para darle a me gusta en Facebook, un botón para suscribirse por iTunes y un botón para seguirme por Twitter. Así pues, me despido, hasta la semana que viene. Comer muchas palomitas y cuidado a dónde volvéis si venís de Vietnam.